Gracias. Gracias es la palabra con la que quiero empezar esta tercera temporada del Universo Saint Seiya, porque gracias a vosotros, los que estáis ahí al otro lado, gracias a los colaboradores que están conmigo aquí, gracias a los miembros del equipo de la revista digital, gracias también a los usuarios del foro que pertenecen al Santuario de los Caballeros del Zodíaco, gracias a todas aquellas personas que estáis apoyando al Universo Saint Seiya, estamos aquí una tercera temporada. Insisto, hace mucho tiempo que no lo digo, no es fácil llegar a este punto. Todavía recuerdo las palabras de hace ya más de 2 años cuando me decían que estaba un poco loco porque quería hacer algo dedicado a Caballeros del Zodíaco y que esto no iba a durar más de 5 o 6 ediciones, yo mismo lo pensaba. Y llevamos, yo creo que hemos superado hasta los 100 programas y hemos dado charlas, conferencias. Allí donde se realiza un evento de Saint Seiya de Caballeros del Zodíaco, nosotros, directa o indirectamente, tenemos algo que ver en muchos de ellos. Y vuelvo a insistir, todo esto es gracias al apoyo de todos vosotros. Pero bueno, aquí hemos venido a hablar de Saint Seiya, así que lo que tenemos que hacer es daros la bienvenida y que sepáis que en este preciso instante comienza la tercera temporada del Universo Saint Seiya. Universo Saint Seiya. La leyenda nos dice que los caballeros siempre aparecen cuando las fuerzas del mal intentan apoderarse del mundo. En un tiempo lejano, existió un grupo de jóvenes que protegían a Atena, la diosa de la guerra. Se les llamaba los Caballeros de Atena y siempre combatían sin armas. Se cuenta que con un revés de la mano eran capaces de desgarrar el cielo y que de un solo puntapié abrían grietas en la tierra. Hoy, de nuevo, un grupo de caballeros con el mismo poder e idéntico valor ha llegado a la tierra. Y hoy sí está la plana mayor de mis colaboradores al completo aquí conmigo. Y vamos a pasar a presentarlos, empezando como siempre por la izquierda. Bueno, esta vez tengo que empezar por la parte superior izquierda de la pantalla de mi ordenador, con nuestro último fichaje, Danielos. Muy buenas, Danielos. Hola, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los senseyeros y senseyeras que nos estáis escuchando. Bienvenidos a la tercera temporada del Universo Senseya, el podcast, y esperemos que os divirtáis y os echéis unas risas tanto como ir a Ana Botella a hablar inglés. Yes. A su lado, desde Venezuela, se encuentra el administrador de Senseya Fans de Latinoamérica, Jorge Pérez. Muy buenas. Hola muchachos, saludos a todos. Y yo creo que eso de Ana Botella es el equivalente en Latinoamérica de los cursos de Open English. Y bueno, cualquier persona en Latinoamérica más o menos sabe por dónde va la cosa. Y bueno, bienvenidos a toda la tercera temporada y gracias por el apoyo. Y bueno, esperemos estar a la altura. A su lado se encuentra el mega crack Rip the Ripper. Hola Rip. ¿Qué pasa a todos, sinceros y sinceras? Bienvenidos una noche más al Universo Sinceral Podcast, tercera edición. It's not a tumor. ¿Qué? Ahora en serio, saludos a todos. Y antes de continuar, me gustaría hacer, por mi parte, una dedicatoria de esta toda tercera temporada. Me gustaría dedicársela a nuestra voz de Poseidón, que se nos fue en España, que ya hablaremos más adelante de eso. Y a una persona muy especial para mí que se llamaba y se llama Niobe Salomé, que ¿cómo decirlo? Es la chica que más me mola, es mi amor. Y bueno, se me fue hace poco menos de un mes y era oyente del programa. y sé que ya está bien y vamos, que ya quiero dedicar la tercera temporada entera, que donde quiera que esté me lo pueda escuchar y nos riamos un rato. Y para ir rompiendo el hielo a tal respecto, una preguntita. ¿Qué es rojo, blanco, tiene alas y está relacionado con Saint Seiya? ¿Alguien sabe? Pegaso, Seiya. ¡No! Las compresas usadas que tiene Koga por cerebro. ¡Venga! Bueno, continuamos con el administrador del Santuario de los Caballeros del Zodíaco, el juego de rol del universo Saint Seiya, nuestra enciclopedia particular, Salvador Márquez Arenal. ¡Hola, Salva! Hola, muy buenas noches, compañeros oyentes, allá donde estéis, en de Plaza Mayor o en cualquier sitio del mundo. ¿Cómo estamos? ¿Preparados para comenzar esta tercera temporada? Falta algo, de fondo. Bueno, pasamos a la parte inferior izquierda de la pantalla de mi ordenador. El administrador de saintseiya.com.es, Cáncer Saint. Hola, Juan. Hola, Carlos. Hola, amigos. Aquí estamos en la tercera temporada. Hemos durado más que en los canvas. ¡Vamos para adelante! Ha sido muy curioso cuando puse el banner en el grupo de Universo Saint Seiya. Universo Saint Seiya, el podcast. Tercera temporada, vuelve el 12 de septiembre. Todo el mundo, ¡wow! ¡Qué bueno la tercera temporada de Los Canvas! ¡Dios mío! Y venga a meterse dentro de gente del grupo para ver lo que pasaba. Pero no, no es en Los Canvas, es algo mejor. Es el podcast dedicado al Saint Seiya. Estamos poco sancheizados, tendríamos que haber dejado más tiempo para volver, para que la gente esté ahí y vuelven o vuelven típicos Saint Seiya. Venga, Juan, ¿qué ibas si a decir? Si te das cuenta, la gente no lee. O sea, leen tercera temporada y ya está, ahí se quedan con eso. ¿Sí? Ya. Es científicamente probado que es así. Presentamos a la bot sexy del universo Saint Seiya, Pilar Almenara. Hola, Pilar. Hola. ¿Qué tal, oyentes de Latinoamérica, de España? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? We love you. We love you. Bueno, tendréis que ver el chat de I love yous, de niaux, de cosas que tengo, menos cosas relacionadas con lo que tenemos que hablar, de todo. Bueno, y presentamos al último contertulio, que no por ser último contertulio es el menos importante, ya que está conmigo desde el inicio de los tiempos, Sergi Baxajaun. Hola, Sergi. Hello, thank you, Carlos. It's very difficult todo esto. Welcome, amigos, podcast oyentes, al podcast del universo de Saint Seiya de la Plaza Mayor del Santuario de Grace en Europa, en el mundo del sol. Bueno, tenías que haber hecho tú la presentación de España en los Juegos Olímpicos. Estoy más perdido que más perdido la madre. Va a tener que poner ese video, Carlos, ahí el audio, ¿verdad? Sí, luego lo pondré para que la gente lo vea, pero bueno, no vamos a entrar en política, no vamos a desvariar, vamos a hablar de lo que nos toca, que es de Saint Seiya, de Caballeros del Zodíaco. Bueno, pues empezamos por el principio, como estamos acostumbrados hasta el momento, por el manga. A ver, tenemos... ¿Salva? Tendríamos que recordar primero los tres capítulos que nos hemos dejado... durante estos días que hemos estado de vacaciones, pero por encima, porque ya que él es Dimension cada 6 meses, pues por lo menos, pero ya no sería spoiler, ¿no? Ya han pasado 3 semanas o 4. No, sí que es spoiler. ¿Sí que es spoiler? Vale, pues entonces no puedo contar nada, tío. Es que... No, yo lo decía de broma. No, es como esa gente que dice, tío, no me cuentes de qué va Tiburón, que no lo ha visto, Le tengo 30 años para verla, pero no la he visto. Yo lo decía de coña por el grupo de Shinji no Kuni. Capítulo 55, 56, 57 de Les Dimension, que continúa después de 6 meses de parón. Lo bueno de estos capítulos, habría que decir, es que empiezan a ser un poquito más animados. Que hasta ahora había un poco de, digamos, intriga en los capítulos del presente, pero el pasado estaba un poquito atascado, y de repente un subidón así con la aparición la presentación del 13º caballero de oro, que por fin se muestra, aunque sea así un poco entre sombras, la armadura que va a tener, que parece una especie de Megazord de las otras 12 armaduras de oro. Y por fin, un sueño que teníamos los fans, ¿no?, desde hace tiempo, que incluso en una entrevista que se hizo a Kurumada sobre el tema, sobre el signo de Ophiuchus y tal, por fin todos los esos fanás que se han hecho y tal pueden ver un poco cabida en Saint Seiya, ¿no? Continuamos con la ascensión de Suikyo a las 12 casas, que se encuentra con su amigo Doko. Mientras que por su parte en el presente, ¿os acordáis que Shaina y Marina habían descubierto el templo maldito en ruinas del 13º Caballero de Oro, que era el de Ophiuchus? Y hay también otro momento fan increíble ahí, ¿no?, donde vemos pelear a Shaina y a Marin. Algo así, no sé, las dos entrenadoras que siempre han estado con sus alumnos, ¿no? Una pelea así de chicas que yo creo que a todos los fans nos hubiera gustado haber visto en el manga clásico. ¿Había barro? No, había escombros, si te vale. Bueno, es que entonces no es... Bueno, si llueve un poco con el polvo y los escombros, se puede formar una mezcla un poco escatológica. Lo de los escombros es el barro para los austríacos, lo mismo. Y por su parte tenemos a Tenma y a Shun, que llegan ya por fin al templo de la Virgen, donde recordemos que Sigiman no debería estar, porque estaba, como todos sabemos, escapando con Atenea mientras está muriendo, que lleva ya 3 años muriendo, es el pobre, todavía no se muere. Y aparece alguien inesperado en el templo, que se encuentra con ellos. Y hasta ahí puedo contar. No quiero fastidiar a nadie el spoiler. ¿Será que no quiere fastidiar a nadie la obra? Pero bueno. Tú me entiendes. Es que es muy difícil unos capítulos que son tan cortos y tan concisos de cosas que pasan, contarlos sin contar nada. Salva. Dime. Salva. Sí, lo que decías de que la armadura parecía el Megazord del resto de las armaduras. Es que, de hecho, yo creo que se han complementado con las piezas de esa armadura. No, o sea, lo digo de coña, pero... Fiuco parece que tiene piezas sacadas de todas, ¿no? Las sombreras de Scorpio, los faldones de Géminis, el pectoral, una mezcla así entre Piscis y Leo... Es que cuando murió el caballero de Fuku pasó como con Cíclope en la película de X-Men, que se veía que Coloso se llevaba su televisión, otro se quedaba con el coche, otro con la jafa, pues lo mismo hicieron los caballeros de Rock. Sí, no, y el casco de Radamante, porque tiene una influencia de Radamante madura, pero sí, bastante. Las de Sagitario es... La primera impresión que ha causado entre los fans ha sido chocar, ¿no? Porque normalmente los caballeros de Oro... Sí, son armaduras que cubren prácticamente todo el cuerpo, pero están mucho más definidas. Esta parece un mazacote, no más parecido a lo que tendríamos un poco en mente como unas armaduras, unas kameinas, unas armaduras divinas. Sí, o también un poco también recuerda a las escamas de Poseidón, que son, eran más completas, más pesadas. Una falsa armadura de Sagitario también. Mira, conociendo a Kurumada... Conociendo a Kurumada, casi siempre que sale algo de Saint Seiya a la par, hay coincidencias. Por ejemplo, tenemos con Omega los 4 palasianos estos de primer nivel que llevan cada uno una armadura que corresponde a 3 caballeros de oro y pum, y sale este. Tenemos que sale el caballo menor en el Saint Yasuo y sale el caballo menor en Omega. O sea, Kurumada no suele dejar cosas de estas al azar, ¿no? Cuando se cortó el pelo a Sasha en el los canvas y también se lo cortó a Dimension, ¿no? O sea, hay un montón de similitudes que, aunque parezca que tal, le molan a Kurumada autopublicarse en distintas obras. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Bueno, recordaros que ya está disponible el número 14 de la revista Mis Santos, dedicado prácticamente en su totalidad a varios caballeros de plata. Tanto pues historias de los personajes, cómo fabricar tu propio caballero de plata en formato custom y detalles genéricos sobre 3, 4, 5, los estaba contando ahora mismo, sobre 5, ¿no? Que son Auriga de Capela, Dante de Cerbero, Sirio del Mayor, Dio de la Mosca y Argeti de Heracles. Completísimo número, ya sabéis que está teniendo un éxito brutal, que lo podéis encontrar en universosensei.com y que pronto, si no pasa nada raro, estará disponible en francés, porque la tenemos que traducir en varios idiomas, dada la demanda que estamos teniendo desde el país vecino. Y eso es algo interesante. Ya sabéis, el número 14 de la revista Miss Santos en universoseinsella.com. Y de la versión en inglés no se encargará ninguna tal Ana. No, y menos no, que sea Ana Botella. No. En inglés de momento. En inglés de momento se ha barajado la opción de traducir la revista en inglés, ¿no? Pero es mucho. Estamos trabajando en ello. Mucho jaleo. Bueno, vamos a seguir adelante. Pasamos a las noticias. Carlos, perdona. Dime. Perdona que te interrumpa. Se nos ha quedado una cosa por hablar del manga. Venga, a ver. El Saint Asho, porque como hemos estado de vacaciones estos días, habrá mucha gente que no se acuerde de ese manga que iba a salir de un caballero femenino del parecía el caballo, ¿no? Y tal. Que es el Saint Asho que se vio se han salido dos capítulos hasta ahora. El capítulo cero, que sería como una introducción, donde podemos ver a Shoko del caballo menor en el presente tras las batallas de contra Saga. Contra lo que es la caída de Kaga, de Saga, se nos presenta como que hay un grupo de caballeros femeninos que son como la escolta personal de Atenea, que son las Saintias, y aparece un nuevo enemigo que son las Dríades de Artemisa, ¿no? Y el otro capítulo, que sería el primero, el otro sería como una especie de prólogo, pasa una especie de flashback, ¿no? Empieza el manga en el pasado, justo un poquito antes del torneo galáctico, que se va a preparar todo, y nos presentan a la protagonista Shoko, que está, bueno, pues, de una vida normal, va a estudiar, todo el rollo, ¿no? Y empieza a descubrir un poco lo que es el mundo de los caballeros, porque hasta ese momento ya no conoce nada, ¿no? Lo interesante de esto es ver que tiene un punto de vista más del manga como del anime, ¿no? Porque recordemos que en el manga Saori sabía que era Atenea, mientras que en el manga se lo dice Tatsumi. Y aquí en todo momento ya Atenea ya lo sabe y tiene como una especie de mini escolta y todo el rollo, ¿no? Entonces, aunque ha llovido muchas críticas sobre el manga por tener una protagonista femenina, porque no es Pegaso, porque no es tal. A mí me parece que, quitándonos los prejuicios aparte, por lo menos, aparte que el dibujo es bastante bueno, es bastante similar a lo que sería el dibujo de los canvas, por lo menos la trama que se está preparando así desde el pasado es muy interesante. Si bien no es lo habitual que tenemos visto en Saint Seiya, que suelen ir a saco, ¿no?, con los caballeros y lo que pasa y tal, aquí vemos un poco más de vida cotidiana, que es lo que muchas veces hemos echado en falta de los propios caballeros, ¿no? Mostrarnos un poco más de su periodo entre batallas, ¿no? Y más profundizar en la personalidad de los personajes sin que tenga ser todo combates. Me parece que ese es el punto fuerte e interesante de este manga, que habrá que ver cómo sigue desarrollándose. Capítulos mensuales y, si no me equivoco, la Champion Red. O sea que el mes que viene otro. Una cosa. Se trata de la mujer santo del caballo menor, ¿no? Sí. En el presente es el caballo menor. En el pasado es la yegua menor. En el pasado no es ella. No voy a decir quién es, pero no es ella. Es un spoiler. Pero una cosa, bueno, esta es una. ¿Se sabe alguno de los ataques que va a tener o no? El Eku Ryuseiken, los meteoros del caballo. Sale en el prólogo. Sí, es que me imaginaba algo así, o sea, sin haber visto eso, tendría que ser un ataque al estilo de Seiya o al de Yabu. Si lo tradujeran, ¿sabes?, en los años 80, sería algo así como las coces del caballo, algo así. Es probable. Las crines del caballo. A mí en lo particular el manga me parece, a pesar de que es ligero, digamos, es un poco ligero, me parece bastante interesante. Yo lo que saco resaltante, por lo menos de esto, es primero, últimamente el caballo menor está bastante de moda, ¿ok? Eso lo publiqué yo también en la página, que ya con esta serie de lo que hemos visto en estos últimos dos meses, por lo menos cinco portadores de esa constelación, con los spoilers que diremos de Omega más adelante y todo eso, alrededor de 5. Y lo otro que sacaría de resaltante es que en una de las primeras páginas del manga, para no spoilear mucho, se ve un caballero dorado de la generación clásica. Eso nos quiere decir que por lo menos queda la esperanza de que podamos ver frecuentes cameos de caballeros dorados clásicos. Si lo, si decimos el caballero que creo que es, te puedo nada más contar una especie de juego de palabras o de escenas que han hecho ahí. ¿Se puede spoilear? Pero rápido, que nos estamos pasando. A ver, advierte que es un spoiler y rapidito, que tenemos mucho que contar todavía. Momento spoiler. Bueno, que está la tal Shokun, cuando empieza el manga, tiene una especie como de sueño, pesadilla y tal, donde está siendo atrapada y todo el rollo, y la rescata un caballero de oro que no es otro que Milo. Milo, si no me equivoco, corregirme, creo que significa manzana en griego, alguna cosa de esas. Por eso muchas veces se le ve luego a Cardia en los canvas también comiendo manzanas y todo el rollo. Es todo como un juego de palabras, ¿no? Recordemos que Artemisa tiene la manzana dorada, que es con la que absorbía el poder de Atenea. Esa es Eris. O sea, perdona, Eris. He dicho Artemisa antes y quería decir Eris. ¿Vale? ¡Mal! Vale, chache. Y parece ser que es todo como un juego, ¿no? Manzana, Milo, que si no saben mucho de lo que va el rollo, pero que no está hecho a la ligera. Bueno, pues añadimos dos noticias de última hora relacionadas con el manga. La primera es la salida del capítulo número 4 de los Canvas Gaiden dedicado al Caballero de Oro de Tauro. Y la segunda es que ya está disponible el Next Dimension capítulo 58. Todo esto en universosainseya.com. Y como no, gracias a Asgard Tauro. Se enfrentan los dos caballeros de Virgo, el del pasado y el del presente, el de su hija, este que no sé cómo se llame, y Saka y Sun se interpone entre el combate. Voy a ser muy breve. Shijima, me está poniendo en el chat, Shijima de Virgo y Saka de Virgo. Los dos abren sus ojos, van a mostrar su máximo poder, cuando Sun se mete en medio y Saka le dice que Sun debería de ser él. Espera un momento, Carlos, son un segundo. Medio. O sea, tú analiza la frase. Los dos abren sus ojos y Sun se mete en medio. ¡Sabe! ¡Tronazo! Los dos virgos. Los dos. Mira. No, Shijima abre. Ve cómo es la cosa. Shijima abre la boca. Porque parece que Shijima. ¡Joder! Y Shaka abre los ojos. Y ahí se. Bueno, es verdad, vale, pues ya está. No, sí, es eso, ya está. Se acabó el spoiler. Solo dice Saka que Sun debería ser el verdadero portador en la actualidad de la armadura de oro de Virgo. Cosa que dudaría, yo dudo mucho que tenga que ser el digno poseedor. No, lo que le dice es: Sun, ¿te gustan las chicas? Y dice: sí, me gustan las chicas porque las grandes me parten el orto. Bueno, continuamos. Y de paso, Carlos, parece mucha casualidad que se dé ese spoiler justamente hoy, 9 de septiembre, que es el cumpleaños de Shun. No sé. Suspicious. Bueno, vamos a continuar. Oh, Carlos. A ver, Sergi, ¿qué? Carlos, una cosa. Es el momento, Sergi, venga, va. No, es otra cosa interesante. Por ejemplo, se vio que Camus, de Acuario, tenía un alumno que era Yoga, del cisne. Estaba todo el asunto de los caballeros de los cielos, por así decir. Entonces, ¿no podría ser posible que, por ejemplo, Sagitario tuviese como alumnos, yo que sé, a Sagita y Centauro de Plata, y luego caballeros de bronce, pues por ejemplo el Pegaso, el Unicornio, el Caballo Menor? Gana Botella. ¿Esto qué es? ¿Momento de divagación? No, es una duda. No, yo lo digo porque como estaban, por ejemplo, los caballeros de hielo, que dependían de Acuario, pues podría haber algo relacionado con lo que son los caballos y seguir así. Una generación de caballos, ¿no? Que yo les entrenará a todo, sí, caballo viviente. Se llama mi pequeño pony, tío. No. El burro al lado. My little pony. Pues no sé, complicado, yo creo que no. Yo de todas formas, bueno, vamos a continuar. Ya sabemos que las divagaciones de Sergi, el momento Sergi es un preguntas con difícil respuesta, Cuando, oíste, Carlos, por lo que cuando hemos visto, Sergi vaya a ser su momento, su minuto Sergi. La no, si lo está haciendo ya, su bola. La banda sonora que le tienes que poner de fondo es la de la intro del Doctor Who. Esa de... Síguenos a través de nuestra página web, universosainseiya.com. Forma parte de nuestro grupo de Facebook, Universo Saint Seiya, el podcast, o las páginas de fans, Universo Saint Seiya y Universo Saint Seiya Latinoamérica. En Twitter somos Universo Saint Se y nuestro mail es usspodcast@gmail.com. Ya lo sabes, allí donde estés, somos Universo Saint Seiya. Te estamos esperando. Oh, pero, ¿qué es eso? ¡Son los zafiros de Odín! ¡Oh! ¡La espada de Balmor! ¡Es la armadura de Odín! Ah, ¡oh no! ¡No puedo creerlo! ¿Es la misma que usaba Odín en la era mitológica? ¿Será la armadura de Odín? Pero, ¿por qué ocurre esto? ¡No lo entiendo! ¡Mi armadura! ¿Qué? ¡Estoy listo! La armadura de Odín le queda a Seiya. Vamos a continuar. Merchandising, Juan. Pues vamos a merchandising porque todo el merchandising que tenemos ahora es chino. Vamos a empezar por, yo creo que el producto que más ha llamado la atención en toda la historia de las imitaciones chinas, de los productos chinos no licenciados, que es un magnífico Sion de Aries X. Lo maravilloso de este producto es que no se han limitado a copiar, sino que han cogido y han modelado la armadura adelante atrás completamente. Y han sacado una versión X de Sion de Aries, pero que no es una copia del Mu EX sacado por Bandai, sino que todo el diseño de la armadura ha sido ajustado al personaje. Entonces podemos ver en las fotos que actuó, y bueno, y en otros lugares también se han podido ver, podemos ver en detalle, pues la espada, por ejemplo, atrae como extra la espada de Libra. Y podemos ver la espada original de Bandai y al lado la versión de esta figura china. Luego, por ejemplo, los brazos, también el rostro del carnero, hombreras, cuernos, y la parte que más me interesa a mí personalmente, que es el tema del torso, del pecho, ¿no? Que podemos ver el pecho X y el pecho de la armadura de esta versión de Sion. Y vemos que corrigieron esa deformidad de la figura X haciendo la cintura y la cadera un poquito más ancha en la armadura. Digamos que la pega de este magnífico producto es que no trae cuerpo. Es decir, es como si fuera un apéndice. Viene la armadura, vienen las cabezas, viene el pelo, viene la espada, vienen las manos, viene todo menos el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes que partir de una figura, por ejemplo, de Mu, X, y tenerla duplicada o irla alternando con la armadura de Bandai o la armadura esta de este producto chino. Por el resto, digo personalmente que es una maravilla. Otro detalle curioso, y con esto termino con este producto porque tampoco se le puede sacar mucho más, es el tema del pelo. No por su forma, porque el modelaje yo creo que es bastante correcto, sino porque lo hicieron en un plástico transparente, como si fuera un cosmos. Podemos ver el pelo ligeramente transparente, o sea que es un detalle que no es que le quede mal, porque la verdad que no le queda mal, pero sí que llama bastante la atención. Y vamos a saltarnos, porque esto, precio ni nada, como productos chinos no voy a dar ningún momento ni precios ni fechas de salida. O sea, estos son productos que irán saliendo en progresivas semanas, meses. No creo que tarde mucho, de aquí a final de año yo creo que estarán todos ya a disposición de los fans que los quieren. El siguiente producto es del fabricante chino también, Yellow Blue 93, responsable de aquel elegante y guapo Tatsumi, que se parecía a todos menos a Tatsumi, y ha sacado una figura que en este caso sí creo es bastante más acertada y parecida, de Mitsumasa Kido, es decir, el abuelito de la serie de Saint Seiya. En este caso, pues también es una figura rígida de resina. Aparece de frente con los brazos rectos, las manos cerradas y esa cara de perro tan espectacular que siempre tenía este personaje. En comparación con una figura Mictlot, más o menos en la misma estatura aproximadamente, podemos ver una foto en la que se compara con la Atenea Premium de Bandai y queda aproximadamente pues, una cabeza por debajo de esta nueva figura de Mitsumasa Kido. Y por último, esto ya sí es candente en el momento que lo estamos grabando, aunque vosotros cuando lo digáis habrán pasado un par de días, LS Model presenta por fin el último pack o cuarto pack de Pandora, el volumen 4. Está compuesto de Piscis, Capricornio y Acuario. Viene la Peana, viene la Pandora y un extra. En este caso, un extra inédito que aunque pudimos ver desde el principio de año algún adelanto del prototipo en gris, ya lo podemos ver aquí terminado y dentro del blister, que es Sunray de pie con un brazo sobre el pecho y el otro estirado, y luego una base en color rojo. No sé si es una especie de cosmos, energía o qué. La verdad que la foto no se puede apreciar muy bien lo que es. Datos ninguno de ellos no puedo dar, pero sí imagino que este set esté saliendo lo mismo más o menos que los otros tres, y que en breve ya estarán las preórdenes en los distribuidores chinos de siempre, y muy pronto ya la podremos tener todos los fans en nuestras colecciones. Así que con esto yo por mi parte termino. Jorge, tenemos dos cositas más, ¿no? Como es el la próxima salida del Original Soundtrack, el tercero de Omega, ¿no? Y algo del lanzamiento en Latinoamérica de Omega también, ¿no? Bueno, dos cositas y mucho, porque la verdad es que toda la información se ha acumulado y nos queda todo ese poco de cosas, pero sí. Tenemos ya la portada de lo que viene siendo el tercer soundtrack de Saint Seiya Omega, que nos trae la clásica imagen esta que salió de la segunda temporada, que sale Palas Pequeña, de Titán, Koga y Subaru. Como ya sabemos, este soundtrack sale para el 18 de septiembre de este año, y el precio es 2.940 yens. O sea, para cuando salga el podcast en pocos días ya estará saliendo este soundtrack. Otra de las cosas que podríamos hablar de Omega tiene que ver con el posible lanzamiento en Latinoamérica, ya que Towers, que es una compañía que se encarga de distribuir todo lo que viene siendo el material audiovisual en México y de ahí se expande a parte de Latinoamérica, ha anunciado en su página lo que viene siendo la salida de Los Caballeros del Zodíaco Omega, que es como se va a llamar la serie para esta parte para América, pues América Latina y Brasil. Y bueno, aunque no ha dado una fecha concreta de cuándo puede estar saliendo la serie, sí dejó una imagen con el próximamente, bueno, próximamente mal escrito, pero bueno, igualmente lo que va es la intención. No sabemos todavía cuál puede ser la fecha. Una cosa curiosa que yo conseguí en un grupo que se llama Queremos un doblaje de calidad con Jesús Barrero y compañía, que fue uno de los grupos que en diciembre inició una campaña para que Jesús Barrero se doblara la serie de Omega. Es que ellos publicaron una foto donde sale Daniel Lassi y Jesús Barrero, que son la voz de Koga y de Seiya, en donde dice que ya se dobló completamente los 51 capítulos de la primera temporada de Omega. O sea, todo lo que viene siendo la primera temporada, que están en unas negociaciones para ver si se va a lanzar. Por ahí está sonando lo que viene siendo TV Azteca y el canal ETC de Chile, pero bueno, eso tiene tiempo sonando. Por eso es que de verdad yo, en lo personal, no daría seguridad sobre esto. Esos son puros rumores. Esperemos que salga un anuncio oficial por parte de alguna televisora o en la fecha que vaya a salir por Towers el lanzamiento para Blu-ray DVD de lo que viene siendo la serie Los Caballeros de Omega. Bueno, pues avanzamos un poquito más y vamos a hablar ahora de algo que ha comentado Rip al principio, ¿no? En su introducción. Así que Rip, si quieres comentarlo tú. Ok, pues bueno, lamentablemente para los fans españoles de Saint Seiya, de Los Caballeros del Zodíaco, pues el pasado 2 de septiembre falleció Chema Lara, que era la voz de, por ejemplo, Milo de Scorpio y de Poseidón en la serie. Y bueno, este hombre pues tiene como toda su carrera profesional, no solo hizo Saint Seiya, lo recordamos con cariño por eso. Y este hombre, por ejemplo, transformarse en diversas escuelas de Madrid, debutó en el teatro en 1980 y en 82 interviene en su primera zarzuela, trabajando a lo largo de la década con directores como Miguel Narro, Ángel Montesinos, Osuna y Canseco, entre otros. Después, a partir de 87, comienza su actividad como actor de doblaje, que se extiende hasta la actualidad. En doblaje ha intervenido en series de televisión como Falcon Crest, Expediente X, Los Sopranos, Gossip Girl, Los Simpsons, Dexter y un largo etcétera. Y bueno, pues, como ya dije antes, esta es una de las dos personas a las que quería dedicar toda la tercera temporada por mi parte. Porque creo que su voz pues nos marcó también a muchos. Fue una gran voz de villano y también de personaje coprotagonista, una voz habitual. Y yo personalmente pues se le echaron de menos, claro. Yo quiero decir una cosa también. Bueno, es una cosa. Dilo. Yo no conocía su nombre hasta hace muy poco, porque digamos que no era muy asiduo al tema de los actores de doblaje. Pero me acuerdo que un día tú comentaste aquí en el Universo Saint Seiya que parte del anime clásico nos gustaba o recordábamos en especial, ¿no? Y no sé si te acuerdas que yo comenté que me encantaba el momento ese de Poseidón cuando él descubre que era un dios. ¿Qué, ¿no?, es Poseidón? Estas gotas de sangre son la prueba de que soy un ser humano. Pero mi energía cósmica, en vez de debilitarse, aumenta en intensidad por segundos. Nunca había sido tan violenta. El cuerpo se me hace extraño. Ya no soy un hombre, soy un dios. Soy la reencarnación del emperador Poseidón. Me han despertado de un sueño milenario y ningún ser humano podrá sobrevivir a la cólera del dios de los océanos. queda un hermoso recuerdo, ¿no? De la voz de este magnífico actor de doblaje. Y creo que es importante que nosotros, pues, desde aquí, aparte de mandar un saludo a toda la familia, si lo escucha, lo que sea, pues, y todos los ánimos, pues también de hacer un homenaje, porque creo que era un punto muy importante en la versión clásica de Saint Seiya. No solo por Poseidón, sino también en especial por Milo, porque yo creo que fue la voz que más captó al personaje. Y Misty. ¿No? Y Misty también. Misty. Pero concreta... Y Argol, lo está poniendo... Mira, lo acaba de poner Salva. Sí, no, es que Argol, en el anime Yang, clásico es normal que esto, que los actores doblaran varios personajes, ¿no? Y sobre todo en el doblaje clásico español es un sin Dios, porque de repente te ves la voz de Shiryu doblando a Yoga y cosas así, de Iki doblando a Sun y cosas así. Pero lo que sí está claro, que creo que lo que quieres decir es que Chema Lara hizo papeles estelares dentro de Saint Seiya, con personajes estelares como son Misty, Argol, por ejemplo también Poseidón y sobre todo Abel. Yo, a lo que viene tú del momento de Saint Seiya que más me gusta es cuando Seiya atraviesa el corazón de Abel y Abel se sienta en el trono diciendo: no es posible, soy el Dios Supremo, o algo así, ¿no? Es la parte final de la leyenda de los Santos Escarlata y es brutal. Soy Abel, soy el Dios Supremo. Es que Chema Lara tenía esa voz profunda y poderosa, tío, que... Y por eso siempre te dieron esos papeles de personajes poderosos, porque tenía esa voz, ¿sabes? Tenía una voz magnífica, esa, aparte, y además técnica. Técnica carismática y sonaba amenazante cuando tenía que sonar amenazante, cálido cuando tenía que sonar cálido. Es de esos grandes actores que se nos fue. Como curiosidad decir que vive cerca de Salva, o vivía cerca de Salva y mío, tiene una escuela de doblaje aquí en Alicante, que el año pasado estuvo en el Salón del Maga de Alicante, donde hubo una representación nuestra grabando la conferencia que dio, hubieron fotos, y lo cierto es que parece ser que es una persona cercana, y no sé, es una lástima, ¿no? Se pierde a alguien importante dentro del mundo del doblaje. Ya, en realidad no se pierde. Eso siempre va a vivir con nosotros. ¿Sí? Y recordemos a los oyentes que si quieren escucharle hablar en la charla que dio en el Salón del Manga de Alicante, en la web de Universo Saint Seiya pueden escuchar ese trozo gracias a, bueno, entre otros al compañero Robbins, ¿no? Que estuvieron allí grabándolos con pase de prensa, por así decirlo. Y nada, que si queréis escucharlo, que además dice bastantes cosas reveladoras, tanto del mundo de doblaje como de Saint Seiya, pues en la web del Universo Saint Seiya podéis escucharla, ¿no? Bueno, vamos a cosas un poquito más... Menos tristes. Vamos a avanzar un poquito. Salva, yo no sé si ya que estás tú quieres comentar algo del lienzo sonoro 3. Venga, pues nos animamos. Venga, pues que desde la web de Joaquín Paz, recordemos joaquinpazmusic.com, ha salido ya un tráiler avance, ¿no? De lo que será el lienzo sonoro tercera parte, que es el documental que incluirá el pack de Blu-ray de la segunda temporada de Los Canvas. Recordemos, tras los éxitos de del primer documental y el segundo, pues llega ya este tercero, que se está haciendo ya un poquito de rogar, ¿no? Pero que tenemos al pobre Joaquín trabajando noche y día en él, ¿no? Con todo el cariño y todo el esfuerzo. Y bueno, hemos podido ver una especie de tráiler cortito de lo que es el principio y de cómo está quedando, pues que se agradece. Recordemos que en esta edición el documental va a ir sobre todo de lo que es el concierto del Salón del Manga de Barcelona de Joaquín Paz y Bianca Moreno, y también, como los anteriores, que incluye una serie de entrevistas a muchos compañeros fans y aficionados de Saint Seiya, ¿no? Preguntándoles, pues, varias cosas de lo que es el hobby, ¿no? Del aspecto de Saint Seiya, muy interesantes. Y además nos han amenazado con que va a haber un apartado de tomas falsas, ¿no? O sea que ya sabéis, no solo tiene el pack el aliciente de que sea la segunda temporada, sino que el documental no lo podéis perder, porque ya sabéis que cuando Joaquín mete mano, ¿no? Pues se nota, ¿no? Y si es solamente la mitad de bueno que los dos anteriores, ya podemos flipar. Y me consta que va a ser mejor. Bueno, yo tengo entendido, si no recuerdo mal, que va a salir en la edición Blu-ray de la segunda temporada de Los Canvas, que va a editar Selecta Visión aquí en España, ¿no? Sí, eso he dicho. Dos veces. Ah, bueno, pues que se me había ido la pinza, estaba yo pensando en otra cosa. Bueno, no vamos a salir de España porque tengo varias cosas que contar de aquí. Y la verdad es que estoy bastante contento, ¿no? Porque a lo largo de estos días he recibido noticias y muy, muy buenas, ¿no? Siempre desde Japón nos han dicho que en España parecía que nos estaban haciendo cosas, ¿no? Que parecía que sí, que había mucho aficionado, pero que no había movimiento, ¿no? Y ya me consta de que hay libros que se están editando por parte de Saint Seiya Gallery y también de Saint Seiya Vintage, así como diversos eventos que se van a estar realizando desde la semana que viene hasta fijo, prácticamente el verano del 2014. Tenemos también, por cierto, se me olvidaba, así me lo estaban recordando, el libro de la tercera entrega de Un Universo por Descubrir, también de nuestro amigo Migueru, aparte de los otros dos libros que he comentado que están desarrollando Saint Seiya Vintage y Saint Seiya Gallery. Luego tenemos eventos la semana que viene, 21 y 22 de septiembre, en la Japan Weekend de Madrid. Podréis disfrutar de una exposición de Saint Seiya de nuestros amigos Oneiros Art, junto a Robbins, junto a gente de Saint Seiya Vintage, donde se van a poner dioramas. He estado viendo yo unas fotografías que me han estado enviando a través del WhatsApp, donde se van a poder ver los 12 templos del Zodíaco, se va a poder simular como la escena donde Canon encuentra las marinas de Poseidón. También se van a exponer rarezas, artículos vintage, creo que se va a poner algún cel, se van a hacer sorteos por parte de midcloth.es, la página web que nos patrocina, una de ellas que junto con Cosplay Original, y una cosa bastante novedosa, y es que se van a exponer una serie de figuras por primera vez en España gracias a Tamashii y SD Distribuciones. Van a ser, aunque nosotros colaboramos, pero no vamos a participar directamente, en esta Japan Weekend de Madrid, donde se van a exponer prototipos que pisarán por primera vez España. Así que, estad atentos, no voy a decir qué prototipos son, la semana que viene seguramente sí que pueda decirlo, yo creo que sé cuáles son, pero no los voy a decir, ¿vale? Porque estamos negociándolo todavía. Y seguramente va a sorprender a más de uno, ¿eh? Va a sorprender a más de uno. Continuamente, o sea, después de esta Japan Weekend va a haber otra exposición de Saint Seiya en Asturias, en Mieres, en la segunda feria del coleccionismo de Mieres, ¿vale? Donde va a estar los amigos del Saint Seiya Friends junto con Migueru, también haciendo una pequeña exposición de Saint Seiya para noviembre. Aquí en Alicante, no sé si Salva podemos contar algo, también está previsto que se haga algo. El Salón del Manga de Barcelona también está próximo, donde también os contaremos qué cosas se van a hacer, porque se van a hacer cosas. Se va a exponer figuras de del décimo aniversario de Tamashii. ¡Ay, por favor! Muchas cosas, porque el año que viene también estamos preparando el Salón del Manga de Alicante. O sea, muchos eventos y muchas actividades que se están realizando aquí en España desde ya hasta, como mínimo, el verano del próximo año. Continuamos. Bueno, Danielos, ¿quieres hacer una última aportación? Sí, yo quería comentar una cosilla que a lo mejor Juan no lo ha mencionado, pero por si hay algún despistadillo y tal, que hace muy poco, se han abierto los preórdenes para la figura Midcloth de Atenea, armadura divina. Así que ya sabéis, id a vuestra tienda más de fiabilidad y en que confiéis para hacer ya los preórdenes, porque está la cosa caliente. La mía yo ya la tengo reservada. Yo también. Yo ya la pedí ya. Yo tengo una reservada pedida y ayer se la pedí, ¿sabes? Me suena mucho, está aquí ahora mismo, pero no sé, no termino de caer el nombre. Una, espérate, no, son dos. Eso, dos. Eso, sí, tú apare. Yo sí, por venir. A ver si me dices. Siete armaduras de oro. Sí, en el santuario nadie, ni siquiera los caballeros de oro, saben el número de armaduras existentes. Y yo soy el único en conocer sus nombres. Sois en total 9 caballeros del Zodíaco, los que vestís la suprema armadura y habéis prestado juramento de fidelidad a la diosa Atenea. Pero 2 caballeros de oro ayudaron a Ioros a huir hace 13 años y viven escondidos para escapar a mi furia. ¿De quiénes se trata? De los caballeros de Libra y de Aries. Según mis datos, el caballero de Libra se esconde en la zona de los 5 picos, en China. Tiene varios cientos de años de edad, pero es sin duda el más poderoso de nuestra orden. En cuanto al caballero de Aries, debe estar en algún lugar de las montañas que separan China de la India. Es el único que posee el poder de reparar las armaduras. Llevo años intentando hacerles volver al santuario. Pero por oscuras razones nunca han respondido a mis llamadas. Parece que no se fían de Atenea. Caballeros de Aries y de Libra. Si la armadura de Sagitario cae en las indignas manos de los caballeros de bronce y esos 2 renegados deciden unirse a su causa, contarán con 3 caballeros de oro luchando a su lado. Y si tenemos que luchar contra ellos, se verterá mucha sangre. Sí, es cierto. Aunque ganáramos, los combates serían terribles y la orden de los caballeros de oro se vería diezmada. La diosa Atenea se quedaría sin protección. Caballero de Escorpión, te ordeno que vayas a Japón y mates en combate a todos los caballeros de bronce, así como aquella que se hace pasar por la reencarnación de Atenea. Cumpliré con mi misión, aunque estime que es una tarea indigna de un caballero de oro. ¿Todavía no conoces Mis Santos, la revista digital del Universo Saint Seiya? Manga, anime, merchandising, análisis de figuras, talleres customs, mitología, el desglose de los personajes de la serie, entrevistas y, como no, un lugar donde los fans de Saint Seiya puedan publicar sus trabajos son algunos de los contenidos de esta revista digital que ve la luz cada mes en universosaintseiya.com. Todos estos contenidos serán aderezados con sorteos y concursos, donde pondremos a prueba vuestros conocimientos sobre Saint Seiya. Si estás interesado en participar en el proyecto de forma activa, con tus propios aportes, ofreciendo sugerencias, o simplemente deseas saber más sobre este proyecto, puedes dirigirte a universosaintseiya.com o mandarnos un email a la dirección mis-medio-santos@hotmail.es. エクスクラメーションの威力が天に昇っていく。 Mis Santos, la revista oficial del universo Saint Seiya. ¿Has sentido alguna vez tu cosmos? ¿Alguna vez te has hecho preguntas trascendentales de esas, a las que no alcanzas a ver una respuesta lógica? Cuestiones tan fundamentales y básicas que te llevan a decir, basta, no puedo más. ¿Por qué nadie había hecho las camisetas de Oliver y Benji? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero había que hacerlas. Pero no de cualquier manera. Dijimos, llamamos a Japón, conseguimos los derechos oficiales y haremos unas camisetas como Dios manda. Con dos cojones. Y empezamos por la de Oliver Atom del New King. Subas autora de Nankatsu. Y la de The One and Only, Marlenders del Tohu. Cogiro Yuga del Toho. Locos nos llamaron. ¿Dónde vais con semejante chorrada? ¡Os vais a estrellar! ¿Quién va a querer esas camisetas? Nos daba igual. Lo importante era hacerla para nosotros. Y si a la gente le gusta, hacemos más. Julian Roth, del Mambo Football Club, para muchos el mejor de la serie. Jun Misugi, del Musashi, el as de cristal. Pero la serie no se llamaba Oliver y Benji. ¿Dónde está Benji Frank? ¡Kenta Wakabayashi! Los que nos llamaron locos, seguían llamándonos locos. Y lo que les quedaba por ver. La catapulta infernal de los gemelos Derrick del Hot Dog. Los hermanos Tachibana, del Hanawa. El luchador indomable del Flyknife, Philip Callahan. Hikaru Matsuyama, del Furano. Y Clifford Yuma. Hiroshi Jito, el tanque de hígado. Si Marlenders era el Chuck Norris de campeones, Clifford Yuma es el Steven Seagal. Bueno, Martin, creo que ya podemos volver del pasado, ¿no? Sí, Doc, lo que nos lleva al momento actual y a presentaros nuestras nuevas camisetas. Tenemos ganas de hacer cosas nuevas. Hay series que están pidiendo a gritos un homenaje a la altura. Peggy 12. Saki, Tetis とかいうマリーナが言っていたように、沙織さんはメインブレードウィナーに閉じ込められている。 7人のジェネラルが待ち受けているそうだからな。 一刻も早く。 Bueno, después de una primera parte un tanto liosa, ¿no? Porque según, aunque lo tenemos todo apuntado, tenemos un guión, luego nos vamos acordando de cosas que van saliendo sobre la marcha, pasamos al mundo de los videojuegos, porque también tenemos una barbaridad de cosas. Y contamos con Jorge, el cual creo que nos va a poder resumir muy bien todo lo que ha salido, tanto del Saint Seiya Online, de esa precuela del Saint Seiya Online, como del Brave Soldiers. Así que Jorge, todo tuyo. ¿Y qué te digo? Sí, ha salido una gran cantidad de cosas, pero bueno, vamos a hacer el intento de resumirlo lo más que se pueda. Empezamos con lo que viene siendo el Saint Seiya Online, que según la página de Saint Seiya Som, anunció que, o puso la noticia de que en China ya se ha establecido que se va a lanzar una presecuela del juego, que bueno, una beta de una presecuela del juego, va a tener el nombre de Saint Seiya Galaxy Fires, y se dice que va a salir para el 16 de septiembre, o sea, dentro de pocos días va a salir la primera beta de este juego. Según lo que ellos dicen, la presecuela estaría ubicada desde la niñez de los santos, desde que ellos son enviados a cada una de sus islas a obtener su armadura, pero esto no está para nada confirmado. Esto también está, digamos, por confirmación, porque anunciaron que es una presecuela, pero no se sabe exactamente en qué punto se va a ubicar. Otra cosa que tiene que ver con el Saint Seiya Online tiene que ver con lo del lanzamiento fuera de China, o fuera de Asia, digamos. La primera noticia que nos llegó tiene que ver con el lanzamiento en Europa y América. Según la página de MMO Bomb, que es una página, creo que está en inglés, uno de los encargados del juego, que se llama Nick Van Schip, que curiosamente su nombre o su apellido es holandés, ha anunciado que ellos tienen la intención de sacar el Saint Seiya Online fuera de lo que viene siendo el territorio asiático. Y lo están anunciando para hacer un estudio de mercado, para ver qué tanto tiraje podría tener para Europa y Norteamérica. Curiosamente, a Latinoamérica, que podría ser el mercado más fuerte que puede tener para esta zona, no han mencionado nada. Por lo menos en esta conversación no se menciona. Entonces se va a hacer un estudio de mercado para lanzar tres juegos de la compañía Perfect Work, que serían el Saint Seiya Online, el Swordman Online y el Legend of Condor Heroes, que serían los tres juegos que se van a lanzar se están estudiando para lanzar para esta área. No hay anuncio de fecha ni nada al respecto todavía. Otra de las cosas que tienen que ver con Saint Seiya Online es que posiblemente este juego salga primer país donde salga en Europa sea en Francia, ya que dicho país, o digamos los distribuidores por aquel lado, se están moviendo mucho para la versión francesa y toda su, lo que es la traducción de textos del juego. No se sabe exactamente para cuándo pueda salir, pero ya se está en negociaciones con esto. Ellos dicen que posiblemente sea para el primer trimestre de 2014, sin un mes aproximado, pero sería entre esos tres primeros meses del próximo año. Ya entrando lo que viene siendo Brave Soldiers, han salido muchas cosas en todo este tiempo que tuvimos de vacaciones, desde el último programa, el Summer Edition. Entre esas cosas que han salido, salió todas las fotos oficiales y lo que viene siendo el tráiler de los generales marinos de Poseidón, el tráiler de Shion y Doko, más que todo presentando la figura del DLC de Shion de Ares, que como sabemos va a ser un peleador extra que va a incluir en lo que viene siendo la versión preorden del juego y lo que viene siendo el primer tiraje del juego, digamos las primeras copias del tal. No se sabe cuánto será la cantidad exacta, pero eso lo están haciendo a medida para que la gente lo compre lo más rápido que pueda, a ver si sale premiado con un código que vendrá dentro de la caja del juego. Eso será para Japón y para Latinoamérica. También fue anunciado lo de que Shion será incluido como regalo en las preorden y en lo que viene siendo los primeros copias del juego. No se sabe todavía de Europa, como dice Rip, o lo estaba diciendo fuera de micrófono, posiblemente sea, digamos, un robo, pues, vamos a ponerlo de esa manera, van a querer como que cobrar por personaje extra. Y bueno, aparte de esto, se sabe que puede ser 59 personajes o 59 personajes y armaduras el total de todo lo disponible para el juego, y que para América va a salir para el 26 de noviembre de este año. Y bueno, lo de la fecha de Europa te la dejo a ti, Carlos. Bueno, por ejemplo, aquí en España sabemos que las dos ediciones del Saint Seiya Brave Soldiers van a salir, según aparece en la web GameStop.es, el 8 del 11 del 2013 y ya se puede hacer la reserva. La edición limitada que viene con esa figura de Seiya de Pegaso OC, ese repaint, cuesta 119,99, mientras que la versión normal cuesta 61,99. Conclusión, que sabemos que nos cobran 60 euros por la figura. Vale. Pero bueno, eso es lo que podemos decir, ¿no? Entrad en GameStop.es, ¿vale? Buscad Saint Seiya o Brave Soldiers o Caballeros del Zodíaco y automáticamente os tiene que llevar a estos dos enlaces. Bueno, salieron premiados. Sale primero en Europa que en América, por lo que se ve. Es que aquí también está activada la preventa, pero no sé, la fecha definitiva de lanzamiento, hasta lo último que se sabe, es para el 26 de noviembre. Es que Francia tiene mucho tirón. Es que antes has comentado el tema de Francia, los distribuidores. Es que Francia, sí, aunque se le han quitado privilegios, como por ejemplo el hecho de que antiguamente Selectavision tenía que depender de Francia, de AB, para comprar los derechos de Saint Seiya y tal, tiene mucha mucha presencia, ¿no? A nivel de Toy Animation, a nivel de videojuegos y tal. Prácticamente todo pasa por Francia primero. Y a partir de ahí es cuando se distribuye a los demás países. Yo no sé hasta qué punto tiene más importancia Francia que la zona de Latinoamérica, no creo. Pero bueno, Francia siempre es a nivel mundial un punto a tener muy, muy, muy en cuenta. Y es alguien muy, muy fuerte, ¿no? En el mundo de Saint Seiya para poder trabajar y manejar cosas. Así más o menos como Brasil. Bueno, ¿algo más que se quede en el tintero o pasamos directamente ya a la parte de Omega? Omega, vamos a dar caña para quitarnos de encima. Calla, calla, Marley, que tú tuviste una maratón. Bueno, solo fueron dos, pero claro, que dos. Yeah! caballero de bronce, plata, oro, guerreros divinos, generales de los mares, espectros, ángulos. ¿Quieres convertirte en uno de los elegidos y ser el digno poseedor de una armadura? ¿Te crees capaz de defender aquello que debes proteger? ¿O sin embargo pretendes conquistar el mundo? Entra en el santuario de los caballeros del Zodíaco y demuestra hasta dónde puedes llegar sin que nadie se atreva a detenerte. Santuario de los Caballeros del Zodíaco. Universo Saint Seiya. Nada es imposible para un caballero. Universo Saint Seiya.com. ¿Estás cansado de buscar un lugar donde comprar aquellos productos de tus series favoritas, pero que no tienen un buen precio, no te atienden bien o son de mala calidad? Pues no busques más, porque todo eso lo tienes en mightcloth.es. Allí podrás encontrar artículos de Saint Seiya, One Piece, todo tipo de figuras, productos de Bandai, cómics, DVD Blu-rays, productos por ejemplo como The Angry Birds o la archiconocida serie Juego de Tronos. Entra en mightcloth.es o tiendasainseya.com/tienda para poder acceder a una página web económica, seria y que se preocupa por el fan. Por cierto, si vas a adquirir algún producto de Saint Seiya, pon el código promocional que te damos en universosaintseiya.com o en la revista Mis Santos, porque obtendrás un descuento adicional. Recuerda, mightcloth.es o tiendasainseiya.com/tienda, tu web de tus series favoritas. Bueno, pues vamos a pasar entonces a hablar, a discernir qué tal fueron los últimos capítulos de Saint Seiya Omega. Así que si quieres, Pilar, te haces tu cargo. Ok, venga, perfecto. Vamos a intentar, bueno, vamos a resumir el 69 y el 70 y vamos a adelantar el 71, que este fin de semana no fue emitido por las Olimpiadas, pero bueno, vamos a hacer. Bueno, el 71... lo dejamos para el final y será en el momento spoilers, donde contaremos los spoilers que hay del 71 y lo que viene un poquito más adelante. Venga, perfecto. Venga, pues el capítulo 69 de Omega. Buen número, por cierto. Crean 69, sí. Crean un huracán, no sé de fuego. La amistad entre Yuna y Soma. Bueno. El 69. Venga. Soma y Yuna. Venga. Llegan donde todavía hay palacite. Yuna cree que en ese lugar se encuentra una entrada directa al palacio. Pero Metone, bueno, Ymir y Metone buscan venganza y aparecen en su camino. Los enfrentan, pero Metone cambia su conducta por el reloj anti-limit que recibe como regalo de Europa. Absorbe el cosmos de Metone y el de su hermana. De ahí empieza una gran lucha. Resumido el primero. Capítulo 70. El destructor de armaduras, el palacite rebelde. Un palacete que se ve con... que parece un civil cualquiera, pero no lo es. Aparece delante de Koga. Es Miller, un extraño hombre que no lleva cronotector. Y solo está protegido por un guante, otro, que ya anteriormente vimos en otro capítulo. Sin embargo, su capacidad es distinta a los demás palacianos y derrota de solo un golpe a Subaru. Miller, con su absoluta confianza y seguro de sí mismo, se mueve a la velocidad de la luz y empieza un juego entre los caballeros y él. Pero con una condición, que Miller renunciará a quitarle las armaduras si son capaces de darle un golpe. Pero uno a uno los caballeros son derrotados. Y ese es el capítulo 70, el 71 lo dejamos para más adelante. A mí me ha gustado el Miller este, ¿eh? Yo creo que hacía mucho tiempo que no habíamos un enemigo. ¿Qué caballero de oro dijimos que parecía realmente un caballero de oro? Creo que era Amor, ¿no? Con esa superioridad, esa soberbia, ¿no? Pues este me parece algo parecido, ¿no? O sea, me parece un malo que dentro de lo malo que es, o sea, del que lucha contra los caballeros, muestra una superioridad y un poder que él es consciente que es superior a sus adversarios y juega con ellos. O sea, tiene el control absoluto del combate, excepto al final, ¿no? Que parece ser que ya cuando Ryoju le roza la cara y tal, ¿no? Pero encima lo que hace es enfadarse todavía más, ¿sabes? Pero este es, me gusta. Además, también recordemos que tiene la curiosa capacidad de guardarse estrellitas y piedritas en el culo. A mí me gusta esa parte, la saca, todos lo sacan de atrás. ¿Dónde meterá eso? Es una estrella de capacidad. Yo no sé qué pensaréis vosotros del Miller este, pero a mí realmente me gusta. Sergi. No, sí, está muy bien el personaje. No está mal, prepotente. Pero sí, es verdad que es un poco cliché ya, porque así hay un montón como él. Caray, a ver, Sergi. Este le va a derrotar Sergio. ¿Por qué? Va a ser. Sí, me encanta un poco eso, Porque como no lleva armadura, se va a desesperar el Miller. A ver, Danielos. Es que verdad que canta un poco a eso, niño. Este tío no tiene armadura. Sabemos que este hombre, el Sirius sin armadura, también es súper duro. Es que se pone muy a huevo. Es como... ¿Cómo derrotó Sergio? Dana. Sí. A ver, no habléis todos a la vez, por favor, ¿vale? Danielos. ¿Cómo derrotó Sergio al Beric? No, bueno, yo veo bastante... interesante este personaje de Miller, porque de alguna manera, no sé vosotros, pero esta serie de guerreros que hacen arder su cosmos y realizan ataques y que llevan armaduras y tal, no sé vosotros, pero siempre he tenido yo algo, la malsana idea o morbo de ver cómo sus armaduras petaban y escabechina de armaduras. Pues este personaje más o menos sería la personificación de eso. Y no sé, me pareció bastante original en cuanto a ese concepto. Hombre, lo que es el personaje no es original, como ha dicho Rip, hay muchos como él, pero dentro de lo que estábamos viendo, que son siempre los mismos que han sido derrotados 2-3 veces y que han vuelto a aparecer, esto es un personaje nuevo que encima demuestra tener, tiene más carácter, claro, tiene más tener carácter. Un carácter propio y muy superior al de todos los otros personajuchos que estaban saliendo hasta el momento. Salva. Y mejor diseño, Salva. Que a mí en general estos dos capítulos últimos me han encantado, me han gustado un montón. Yo rescataría sobre todo del anterior, el de Souma y Yuna peleando contra el mitón este, ¿no? Cuando le dicen algo así como que tú no sabes lo que la amistad es, eso de que tu amor de hermana no es, le dice Yuna, ¿no? Algo así como eso de amor que no es, que él solo tiene egoísmo y tal, y que no conoce la verdadera amistad, ¿no? Me recordó un poco al salmón que le suelta a Shiryu al dragón negro, ¿no? Sin embargo aquí no suelta efecto en él, ¿no? Y también hay un momento en este capítulo, en el del Miller, que le dice a los caballeros, sois caballeros tal, yo es que tenía entendido que los caballeros luchaban de uno contra uno, mientras que vosotros tenéis que, ¿sabes? Como que combinaros para poder hacerme frente, ¿no? Aunque luego al final siguen luchando juntos y son súper amigos y combina sus fuerzas y son muy listos, pero en el fondo el chaval tiene razón, ¿no? O sea, vamos a ver, yo soy súper mega poderoso, os estoy reventando a todos, tener cojones de enfrentaros uno a uno contra mí, ¿no? A ver, seré de tonto, Salva. O sea, es súper poderoso. Vamos a ver. Tú lo acabas de decir. O sea, vamos a ver. Es súper poderoso. Me está destrozando. Voy a enfrentarme yo solo contra él. Vamos a ver. En las 12 cajas, los caballeros clásicos tenían huevos para eso y sí. Más. Y si tenían que superar su forma de estar para eso y avanzar. Sí, pero que no les quedaba. Pero Salva, que no les quedaba otra. Nada, son unas niñas. Me acaban de decepcionar totalmente. Tío, fíjate que en Docrates todos se fajan contra Docrates. Nada, Shiyu se revienta los ojos, el otro se queda tuerto, el otro da su calor. O sea, no. Esto es... no. Ay, el otro regresa de la muerte, regresa de la muerte si hace falta para derrotar a su enemigo. Y esto, bueno, sí, luchamos los tres porque en el cole somos muy amigos. No, tío, es unas nenazas, tío. Con dos cojones, que se quite el Ryujo la armadura y que pelee con un par de huevos. Ya está. Que usa las enseñanzas de su padre. Ni que venga su padre ni narices. Que... Claro, tío. Venga, vosotros avanzar que yo me quedo. Y a muerte. Te recuerdo que contra el de Barán de Tauro tuvieron que trabajar en equipo para poder pasar. Es verdad. Te recuerdo. Y que al de Barán esto ya han luchado, no les quiso aplastar. Esto ya han luchado contra Iki, y contra Docrate. Sí, es verdad. O sea que... En la serie clásica también se da eso. Venga, Jorge. Pero el de Barán en realidad jugaba con ellos. Igual que este. No tienes excusa. No tienes excusa. Pero este les quiere matar, ¿eh? Al de Barán no. Jorge. No, las armaduras. Quería robarle las armaduras. Mira, Jorge. No matar, de verdad. Bueno, aparte de lo que dice Rip de dónde se saca las piedras el señor este. Aparte de que parecen unos caramelos de Candy Crush. O sea, me pareció demasiado infantil. Exageradamente infantil los colores. Está bien que estamos claros de algunos colores de la Clockstone, pero esto fue un diseño súper infantil. Unas estrellitas y unos circulitos y los colores súper infantiles. A mí no me gustó, honestamente, pero el capítulo como tal no está mal. Algo curioso que me llamó la atención del capítulo, creo que fue lo de una frase que dice Haruto. No sé si ustedes también se dieron cuenta al principio del capítulo. Cuando están descansando en la parte nocturna, que están como refugiados ahí en, digamos, en una casa abandonada. ¿Mm? Cuando él dice que abusar de su resistencia para seguir peleando es algo que solo hacen los idiotas. O sea, yo me imagino entonces que Seiya y toda su generación fueron unos idiotas. Porque si vemos todo lo que viene en la comparación de la serie clásica con esto, es un contraste de constancia contra, no sé, como dice Salva, que son unas nenas. O sea, tengo una duda, pero Jorge, el Palace Belda está más grande que un campo de fútbol de Oliver y Benji, ¿no? Es que ya enorme. Es que yo lo entiendo, porque Koga ya pasó por esa parte, ¿no? Que fue cuando vio a Palace la primera vez, y ya se regresaron y vuelven otra vez para allá. O sea, no sé, yo siento que esto están dando vueltas y vueltas y vueltas y nunca llegan al punto. De verdad, yo estoy viendo esto, que están extendiendo mucho el relleno. Sí, pero ya Europa lo dijo en el momento que dejó ir a Miller. Dejo que te vayas por mi conveniencia. A lo mejor los está haciendo que luchen y luchen y luchen y luchen para que no lleguen a ningún sitio. No, yo ya, pero... siento que están extendiendo mucho el relleno. Ya. No sé, ustedes ven por lo menos los capítulos y todos empiezan igual. Los caballeros de acero disparándole a los palacianos. De los soldados, después el plano del caballero de bronce que le toque el capítulo, todo pelea con un soldaducho ahí, con un personaje, bueno, por lo menos este Miller no es tan personaje de relleno, pero, y así se desarrolla todo el capítulo y así termina. O sea, estamos volviendo otra vez al autoconclusivo, al relleno, Jorge, y no sé, de verdad. Ajá. Yo tengo una objeción, porque lo que tú has dicho, de que comparando con la antigua generación, el hecho de que tengan que descansar por la noche, comparado con los antiguos caballeros que no paraban, a ver, ten en cuenta que en la antigua generación siempre tenían un límite de tiempo, ya sea que los glaciares se iban a fundir, que si las 12 horas del reloj, que si el pilar central se llenaba de agua y había que ir cagando leches, o sea, no podían pararse a descansar porque es que realmente apremiaba el tiempo. Sin embargo, bueno, esta vez... Es que aquí tienen un año. Daniel, si nos ponemos tonto, aquí también tienen un límite de tiempo porque tenían... Claro, la vida. Pero no es tan marcado, la verdad. No hay nada que marque el tiempo. Y lo que hay aquí, es una guerra directamente. Una guerra que, como muchos sabéis, puede durar varios días. Bueno, y sí que creo que hay que descansar a veces. Eso, yo lo que he visto son conflictillos sueltos. Bueno, guerra de guerrillas también se podría decir. Pero es que es ilógico, porque sí, por lo menos ¿dónde está Seiya? Seiya es un caballero dorado que se mueve a la velocidad de la luz. Todos los legendarios tienen la capacidad de moverse a la velocidad de la luz porque son tan fuertes o más que un caballero dorado. Entonces, o sea, es como que un poco ilógico que por lo menos un caballero dorado esté dando vueltas y vueltas y vueltas y no llegue directamente al castillo. Igual o sea, que los otros cabeza, igual que los otros tres, que hace dos capítulos que estaban en la entrada de la puerta. Por eso, o sea, es que ese es el mayor defecto que le estoy viendo a este arco argumental. Es el tema de que nos plantean, o sea, supuestamente nos venden de que va a haber una gran batalla, pero no nos enseñan ninguna batalla, no vemos ningún objetivo de la batalla. O sea, por ejemplo, tú cuando veías El Señor de los Anillos, ¿okay? Cuando ves, por ejemplo, la tercera parte, ¿no? La batalla en Minas Tirith y estas cosas, tú ves cómo se van organizando las tropas, dónde se posicionan, que si las torres de asedio, que si entran reventando la puerta, o sea, y tú te haces una idea de lo que está ocurriendo y de lo que está pasando en la batalla. Aquí no, aquí directamente te dicen que hay una batalla, pero tú sabes que hay una batalla porque ves peña pegándose pedradas por ahí, pero no ves que tomen ninguna posición, no ves que estén avanzando, no ves que los palacianos tengan unas fuertes defensas o que tenemos que pasar por otro sitio porque esto está muy bien defendido. Y claro, te quedas como guindando y colgando y entran en esa dinámica que decía Jorge de Caballeros de Acero a lo Mega Man disparando, porque es Mega Man total, disparando a los palacianos de turno que están ahí de fondo con un par de arcos y escudos, aparece el palaciano de turno para que se muera en el capítulo, nos lo ventilamos y siguiente capítulo. Es el mayor defecto que le veo, pero sí es verdad que estos dos capítulos, por lo menos, sobre todo el 69 a mi gusto, tuvo una factura técnica bastante bien. Quitando el brazo Elastic Man del Mr. Fantástico este, que sale cerca del final. Quitando eso, el dibujo estuvo muy bien, la animación también. Lo único que dramáticamente sobraban esos flashbacks, que para mí no venían a cuento en absoluto. Y tampoco no aportaron tampoco nada al capítulo. Pero en general son capítulos entretenidos que se pueden ver. El 69 estuvo chulo, claro. La parte final, cómo muere el del Team Rocket este. Sí. El Metone. Metone. Sí. Metone. No, de toda la vida el de Team Rocket. El beso de la hermana, show, fue brutal. De toda la vida. Faltaba miau. Y de todas formas, a ver, estos dos últimos han estado bastante bien, ya digo. A mí este último capítulo me ha gustado mucho el rol del personaje al que le han dado. Y yo tengo una pregunta. Si en la entrada de palestra habían tres caballeros de plata, o dos caballeros de plata, unos cuantos caballeros de acero y los protagonistas, ¿de dónde ha sacado tanta armadura? ¿Sería que iría matando caballeros de bronce o de plata o de los que fueran por ahí fuera? Él dice que solo le importa asaltó la un armadura. Chino, asaltó un chino. ¿Han ido más? ¿O han ido para otro lado? Que asaltó un chino, no le dé más vuelta. O eso se cogió una bolsa esa de Candy Crush que decía este, el Jorge. Y la está colando como que son armaduras. No, está metiendo dos lados. Han ido de forma gradual, igual que han ido Sidious. Yo resaltaría una incógnita que se da a entender en el último momento de este capítulo. Lo que, a ver cómo era, Europa adelanta un poco, porque habla con Miller cuando ya está a punto de luchar en serio contra los caballeros de bronce, y le dice que los perdió la vida porque va a venir un evento o lo un que acontecimiento. Sea, y un acontecimiento, y que sería mejor que vivieran estos caballeros de bronce. Ahí, la plaza mayor. Sí, ahí la verdad es que me ha dejado bastante intrigado y pienso que si la próxima vez que aparece Miller, ya vendrá con su cronotector. A mí el payaso este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman los personajes que acompañaban? Arlequín. El Arlequín este, me parece que tiene un plan un poco que va en contra del objetivo principal, que es la vida de Palas, el poder hacer que se haga mayor y tal, sino que él algo va a hacer para ocupar su puesto y quedarse como el máximo ser supremo, ¿no? Dentro de los palasianos. Tipo y por supuesto, eso no recordaría en absoluto a Final Fantasy VI y a Kafka. No, no. Un poco. No, no recordaría para nada. Arbenic. Oye, ¿os habéis dado cuenta que en el capítulo 69, Souma, por lo menos la forma que la han dibujado, si es que será otro equipo o qué, pero da aspecto como de más maduro, ¿no? De más mayor. ¿Musculado? Sí, tío, más... Aparte de siempre que le ponen con todas las pibas, ¿no? Que va ¿De chachi? De brasileño playero total. ¡Brasilero putetoso! Pero en este se le ve como más mayor, más cachas, más... No te preocupes, Yuna, yo te protejo. Esa es otra cosa que no habías dicho, que por lo menos en el capítulo 70 la calidad de dibujo fue... no fue muy buena, la del último. La cara de Miller. La cara de Miller... ahí hubieran tenido que hacer algo, no sé. No ha estado acorde a lo mejor el dibujo del propio personaje con lo que es luego la personalidad que toma en el papel, ¿no? Y ahora me pregunto, Jorge, un momento. Yo ahora me pregunto, si a estos les costaba enfrentarse a los palasianos con armadura, ¿ahora qué va a hacer Haruto, por ejemplo, que no lleva nada de armadura? Eso nada, no te preocupes. Algo lleva. Eso es lo que iba a decir yo, que estas armaduras de esta temporada fueron de vidrio. Que no duraron nada. No, tampoco duraba las anteriores. No, hombre, tenían piedritas. Tenían piedritas. Pero yo, bueno, habría que revelar un poco de los spoilers de los próximos capítulos. Pero yo creo que ese problema se solucionará. Bueno, vamos a ver lo de los spoilers si queréis, ya llegados a este punto, porque creo que hemos comentado algo. Una cosa. Yo esto lo solucionaba rápido. Yo esto de los palacianos lo resolucionaba facilísimo. Me cogía al Gypsy Danger, me iba para el castillo, le hacía un meteoro de Pegaso en la versión china y a tomar por culo. Se acabó. Bueno, pues vamos a contar si queréis el tema de los spoilers, así que ¿alguna alarma por ahí? Capítulo 71. ¿Yo? Sí. No. Sí. Venga. Capítulo 71. La armadura maldita, el caballero del caballo menor. Valga la redundancia. Koga ayuda a una chica que es perseguida por unos palacites y se encuentra con Ekelus, el caballero del caballo menor. Este lo guía hasta una villa donde se refugian otras personas. En el camino Subaru se entera de que este caballero ha sido maldecido debido a una ambición por querer más poder y está condenado a morir en la batalla. Por otra parte, Titán ordena a Hati y a TV que vayan a luchar de nuevo otra vez contra los caballeros. Capítulo 72. La armadura heredera, el nacimiento de Subaru de caballo menor. Celery, actual caballero de Ekelus, dice que la armadura que lleva es heredada de su predecesor, Kitalfa. Sin embargo, hay una leyenda que dice que quienes usan esta armadura mueren siempre en el campo de batalla. Capítulo 73. Las lágrimas del caballo menor, el despertar de la armadura. Para combatir a Palas, Atenas despierta su armadura sagrada. Además, la armadura de Ekelus viste el cuerpo de Subaru, pero la armadura se le siente pesada y al no ser capaz de mover el cuerpo como quisiera. Además, le invade un sentimiento de duda al saber que el protector de esta armadura maldita eventualmente morirá. O inevitablemente. Capítulo 74. La batalla de Kiki, compañero de generaciones. Kiki llega a Pales Belta en la línea de frente. Las armaduras dañadas en combate empiezan a ser una tras otra reparadas por él. Pero Dione y otros palacianos empiezan a lanzar un ataque contra ellos. Koga y sus amigos están luchando con sus armaduras dañadas, pero son detenidos por Kiki para repararlas. Capítulo 75. Reunión inesperada del destino, el regreso de Gemini. No hay datos al respecto, pero supuestamente Parados ya volverá otra vez a la serie. Yo lo tengo. Bien, dilo, venga. Anímanos aquí. Capítulo 75, un inesperado encuentro al destino, Géminis nuevamente. Galia, la alta palaciana de primer nivel, visita Paradox, la antigua caballera dorada de Géminis, que habría sido puesta en una prisión sagrada. Paradox recibe de Galia una oferta para pertenecer al ejército de Palas contra Atena, como una palaciana de segundo nivel, y luego ir tras la pista de Ryujo. Este spoiler salió supuestamente en la revista Animedia, en Japón, está por confirmar, y la fuente es el Sensei Taisen. Salió hace como un día. Uh-huh. O sea que llevamos 5 capítulos uh-huh. sin llegar todavía. Es que está lejos, tío. El primer arco termina en el 77, ¿no? El primer arco de lo que es la segunda temporada. Y ya después de la 78 empieza el segundo arco. Bueno. Yo no sé si queréis comentar algo sobre los spoilers. Que la muerte está muy sobrevalorada. A mí lo de que él usa armadura maldita por haber querido tener más poder me suena un poco metido con calzador. No es mala idea, pero Saint Tasso por un lado, Ekelus por aquí, Ekelus para allá, caballo por aquí, dromedario por allá. Me parece demasiado caballo. En menos de 2 meses, 5 caballeros de Ekelus, que son Kitalfa, el antiguo portador antes de Celeris, Kyoko, Shoko y Subaru. Serían 5 en menos de 5 en menos de 2 meses. Son unos cuantos, sí, ya te lo tengo. Y por cierto, cuando aparezca la Géminis esta, la Paradox, vestirá también la armadura de Géminis. Es que eso, si se pasa al bando de los malos, eso no tendría mucho sentido. No, lo que dicen los spoilers es que ella recibe la oferta de Galia, pero no dice si lo viste. Simplemente dice que recibe la oferta, pero a lo mejor ahí. Oye, no da un montón de rabia, que da la sensación de que todos los malos en todas las sagas de Saint Seiya saben exactamente dónde están ellos, pero los de Saint Seiya no saben dónde coño están los malos. Oye, ¿os imagináis el enfrentamiento entre Paradox y Palas? Ay, ámame, yo te amo. No, yo te odio, no. Ay, me odias, yo te odio más. Tuvimos ti ahora. Y siempre a mí me pica la nariz, a mí la nariz me pica así, y me dice que mi sentido arácnido me dice que Paradox va a decir que sí a la oferta de la mujer esta, palasiana, y que va a parecer que sí, pero que luego no. Ganan. Para los 2.000 millones, está lloviendo seco. Va a estar infiltrada y luego no. ¿Cómo lo deben? Porque si recordamos en el sueño que tuvo Atenea previo a la guerra contra Palas, Paradox estaba en el bando de los caballeros. Y en el opening sale también. A saber. Pero bueno, no necesariamente. Y fijaos, tengo una pequeña curiosidad sobre Celeris. Salió una imagen hace ya bastantes semanas, antes de que apareciera, bueno, después de aparecer el primer spoiler, donde era un dibujo de una revista que comenta los spoilers y tal. Y curiosamente la armadura de Kelus era muy parecida a la versión primera de la armadura de Pegaso Omega. Solo que tenía unos detalles como por ejemplo el color lila general, así un lila clarito, y la gema y una gema a un costado del cuerpo. Pero ese diseño cambió cuando apareció el adelanto del próximo capítulo, por lo que la armadura ahora difiere, sobre todo lo que eran las sombreras y el peto, y este color azul. Y como ya hemos visto en los spoilers, como Subaru va a ser el heredero de esta armadura, hay que ver que a lo mejor este cambio, porque es que claro, Subaru, su armadura de acero tal, era de color azul. Cuando se le rompió y tuvo que coger la de su amigo Erna, que era de color azul clarito, volvió a azul fuerte. Oscuro. ¿Eh? Oscuro. Pues anda, ya han hecho la armadura de Kelus con el color que le corresponde. Esa es la curiosidad. ¡Qué tontería! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Ya te puedo decir no. Por qué. Eso viene siendo por la revista Telemanga. Esa revista se mete unos autogoles geniales con lo que vienen siendo los spoilers. Y después cuando sale el capítulo. No es la primera vez que pasa. Cuando la lucha de Fudo contra Eden, en los spoilers que ellos lanzaron, que decían más o menos cómo se desarrollaba los siguientes capítulos, que sale la imagen de Fudo contra Eden, Eden sale con el cabello todavía azul. O sea, no lo salía con el cabello gris, como ya se le ve en la batalla. Cuando se anunció Paradox de Géminis, el diseño que lanzó la revista, o que puso, la imagen que puso de Paradox, salía con el cabello dorado. O sea, ella era rubia, los primeros diseños. Y después la pudimos ver con el cabello azul y luego con el cabello negro. Y esto también, ellos siempre hacen como, a lo mejor son los primeros bocetos los que ellos le dan para la revista de los personajes o el diseño de las armaduras, y luego que me imagino que la gente de Omega cambia y ya ellos no pueden hacer nada porque ese es el diseño que ellos le dieron inicialmente. Sí, sí, pero es la curiosidad esta de que Subaru, la armadura, sea la armadura que se ponga, tiene que ser de color azul fuerte. Ya está. Okay. Bueno, se ya viste la armadura de Pegaso en Vaqueros y luego está todo de rojo. Es por la malla. Todo el mundo lo sabe. No me refiero a la malla, sino a la armadura en sí. Siempre ha de ser. De color. Claro. Si Batman estuviese en los caballeros del Zodiaco, sería siempre negro. Me voy a poner negro. Pero es que es hora. Negro. y la punto. Pinta. Claro, pasa Juve Spray y a tomar por culo. Que a lo mejor pasó eso, oiga, si nunca se sabe. Ya que se mueven a la velocidad del sonido y de la luz, pues pintan a esa misma velocidad. Yo me imagino a Seiya, has vencido a Casio, estás no sé cuánto. Aquí sí, tienes la armadura de Pegaso. Sí, pero es que el blanco... ¿No la tenéis en rojo, que me mola más? No, está en blanco. Pero yo podría pintarla de rojo, pero está en blanco. Es una armadura sagrada de una antigüedad milenaria y tú no puedes ahora... ¿Qué estás haciendo? La estoy como que recoloreando. Es que la vi así como muy tristona. Pero no te acabo de decir, sí, pero es que sí está más bonita. ¿Os imagináis a Delfinis en color rosa? ¿Pero para qué escupas para arriba, tío? No escupas para arriba. No escupas para arriba. Bueno, estamos viendo, ahora que ha dicho lo de Iki, que en los próximos 5, 6, 7 capítulos todavía seguimos sin saber nada de Iki. Que no pasa nada. Aparecerá. Y los demás legendarios, ¿eh? Ni de Marin. Y hay otra cosa curiosa que... O sea, si nosotros vimos en lo que viene siendo con Subaru, que él, digamos, tenía o representaba lo que viene siendo Pleiades, la constelación de Pleiades, y ahora le dan la constelación de caballo menor, o sea, no entiendo. O sea, como primero tiene una constelación, después tiene otra. Y aparte de eso... ¿Quién entonces va a ser el personaje que sale al final, en el fondo de los Altos Palacianos? ¿También él? Es que es muy dark. Claro. A ver. Super darks. Subaru tiene, sabemos que Subaru tiene algo maligno o especial, lo que sea, que en los últimos capítulos todavía no ha aparecido. Pero ya lo intuye Eden. Ya veremos lo que sale. Pero da igual la armadura que tenga. Al final, se deshará de ellas y saldrá que, bueno, ya veremos qué saldrá. Azul todo. Dark. Mi película favorita es Avatar. Avatar. Bueno, chicos, chica, vamos a tener que dejar aquí este primer programa de la tercera temporada del Universo Saint Seiya. Ya hemos cumplido un horario establecido. Podríamos estar discutiendo hasta wow, días. Esto sería como la batalla de los 1000 días de los Caballeros de Oro. No pararíamos nunca. Hemos tenido que resumir bastante. Perdonad un poco el lío de una noticia aquí, una noticia allá. Ahora me acuerdo e introducimos y metemos, porque ha habido muchas cosas de golpe y es complicado coordinarlo, sobre todo cuando estamos tantos. Pero... lo cierto y verdad, y que es palpable, es que estamos aquí, que hemos vuelto y que vamos a volver la semana que viene con un nuevo capítulo del Universo Saint Seiya, vuestro podcast dedicado a los Caballeros del Zodíaco. Así que, amigos, un placer estar aquí y gracias por estar al otro lado. Hasta luego. Adiós. Adiós. Hasta la semana que viene. Chao. Adiós. www.saintseiya.com.es es un blog creado por Cancer Saint para la publicación de su increíble colección Vintage o Might Cloth, de la misma manera que sus trabajos custom y reparación de diferentes tipos de figuras. Como no, también podremos encontrar noticias, curiosidades, descargas y un gran surtido de fotografías relacionadas con el merchandising que todo coleccionista aficionado a Saint Seiya no se debe perder. SaintSeiya.com.es colabora con el podcast USS en la difusión de Saint Seiya para que los caballeros del Zodíaco alcancen el último cosmos. Recuerda, www.saintseiya.com.es. ¡Atena! ¡Execute la misión!